no es nada sorprendente. La reacción que ha tenido el gobierno es, por un lado, entorpecer y, por otro lado, tratar de intimidar, tratar de meter miedo, tratar de nombrar a ese coco, que es la lista Tascón, que quien más lo nombra es precisamente el presidente, ¿no? Entonces, sin embargo, pues el proceso, digamos, el proceso de recogida de firmas, yo lo vi como un proceso de inusitado reánimo de la población, inusitado reánimo de la sociedad, que no estaba dentro de lo esperado, pues ese no lo esperaba el gobierno, sin duda, y no lo esperaba, yo creo, que la misma oposición, que hubiese una respuesta tan vigorosa, tan entusiasta, ¿no? Que en un momento donde se veía más bien el ánimo nacional como muy sumergido, ¿no? Como un se había caído en un gran desánimo, y apenas se abrió esa rendija o esa posibilidad, pues se salió a la calle el país con un vigor y una tozudez democrática en verdad muy, muy admirable.